puntual de Punta Verde, lo que puedo decir, nosotros trabajamos durante todo este tiempo para lograr que haya servicios en el balneario, creo, más popular que tiene nuestra ciudad. Así que la gente, cuando vaya este verano y vea que no hay servicios, le van a tener que ir a preguntar a los concejales de la oposición por qué son tan mezquinos, por qué son, en definitiva, hacen una política de tan bajo vuelo, ¿no? Porque además perjudicaron enormemente a la comunidad de San Antonio. Y además, las decisiones salomónicas tienen que ver con quedar bien con todos, y en realidad esto es lo opuesto a una decisión salomónica. Quedaron mal con todos. Por eso le dije, pretendidamente salomónica, ¿no? Claro, quedaron mal con Cisneros, que es un trabajador de San Antonio que hace 2 años que viene empujando este proyecto, pero por sobre todas las cosas quedaron mal con los miles de sanantonienses que van todos los días a Punta Verde. Pareciera que San Antonio somos de segunda, ¿no? Todo lo que tenga que ver con San Antonio y todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de nuestra gente, normalmente tiene este tipo de atenciones por los amigos del Consejo Deliberante, gente que yo la respeto porque son muy buena gente, pero me parece que si esta es la política que van a hacer, por suerte a mí me ayudan, porque yo voy a seguir creciendo políticamente, pero sí tengo que decir que le estamos haciendo un gran daño a la ciudad. Yo espero realmente de los amigos de la oposición, los que tienen responsabilidades de ser concejales y demás, me parece que sería bueno tener plantear desde el seno de la oposición ideas creativas, proyectos que tengan una cuota de audacia y no marchar al sonido de lo que le pueda decir alguna radio o lo que lo pueda apretar, porque realmente a mí no me queda otra duda. No, yo no tengo duda ya de que si este proyecto de Punta Verde estaba por salir, estaba todo bien, a raíz de un hecho lamentable, el accidente del hijo de dos empleados municipales que tuvieron que posponer media hora del inicio de la sesión, en esa media hora cambiaron de opinión. Yo digo, alguien los apretó, alguien hizo algo non santo en esto, porque si no, no hay forma de entender cómo cambiaron de opinión. Entonces, yo digo, para la política hay que tener coraje, no hay que tenerle miedo, por ahí uno puede tomar decisiones que no son las más simpáticas, pero que son las que uno hace cuando convencido que está haciendo bien por el pueblo. Pero si cualquier pavo, cualquier tonto va y lo aprieta a un dirigente político, y ese dirigente político cambia de opinión porque lo amenazan, porque le van a decir tal o cual cosa, o en una radio o en algún otro lugar, evidentemente o tiene mucho poder el que aprieta, o uno no está en condiciones políticas, ni morales, ni éticas, de estar en el lugar en el que uno está. Yo en esto adhiero lo que decía el secretario de gobierno, Leandro Micheli, ayer. Si se dejan apretar y se dejan extorsionar, bueno, evidentemente no están a la altura de circunstancias, ¿no? Uno no puede ser concejal, o uno no puede ser dirigente político, si cualquiera viene a la prensa y lo hace cambiar de opinión. Sí, no, fuera todo duda. Yo hoy abrí el programa editorializando justamente sobre eso, y en alguna medida le hacía el cargo a los partidos políticos que presentan en las listas a gente que serán muy buenos vecinos, todo lo que nadie pone en tela de juicio sus calidades personales, pero que evidentemente no tienen uñas para guitarrero, ¿no? Y que en un momento pivote de la historia de San Antonio como es este, que nos van a juzgar nuestros nietos, habrá que formar las listas con gente de agallas, con gente dispuesta a soportar lo que haya que soportar para sacar adelante lo que necesita el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Julio, yo digo que si al gobierno municipal, y creo por lo que nos han dicho de todas las encuestas más las que nos hemos hecho, nos está yendo bien. Yo estoy convencido que si tuviéramos una oposición madura, responsable, seria, creativa, con una cuota de audacia, a San Antonio le iría mucho mejor, a la ciudad realmente nos iría mucho mejor, y además le iría mejor a los dirigentes políticos. Yo me pregunto, a ver, y no voy a hacer nombre, pero si algún dirigente de la oposición mañana dice, no, yo soy candidato a intendente, ¿qué propuesta tengo? Bueno, ¿o qué hizo usted durante estos 4 años? Bueno, yo me opuse a que haya un servicio en Punta Verde, porque el punto, la coma, porque me apretaron de una radio, me llamaron por teléfono no sabe de quién. Durante mi gestión como concejal me opuse a tal cuestión, estuve ferramente enfrentado al intendente, trabajé para que al intendente le vaya mal y para que a San Antonio le vaya mal. ¿Quién va a votar a un dirigente político que tenga como plataforma, como antecedente de decir todo lo que no dejó hacer? Entonces, a mí me parece, vuelvo a decir, que por supuesto que si la oposición trabaja, como digo, con ideas creativas, le va a ir bien a San Antonio, también le va a ir, me va a ir mejor a mi gobierno, pero por sobre todas las cosas, le va a ir bien a toda la ciudad y a esos dirigentes con ideas creativas también les va a ir bien.